vamos a hacer un repaso, ¿no? Hablamos acerca de la fe. Y entonces fuimos al pasaje que tanto conocemos en Hebreos. Vamos a Hebreos 12:2. ¿Qué es lo que dice la Escritura acerca de la fe? Vamos a leer Hebreos 12, versículo 2. Perdón, 11. Después voy al otro. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Casi todos sabemos de memoria, pero hoy vamos a profundizar en lo que significa ese versículo. Y si vamos al diccionario común, dijimos que la palabra certeza significa seguridad. Y que la palabra convicción viene de convencimiento, es decir, convencer, reducir a uno a reconocer una cosa. Miren qué tremendo, ¿no? Reducir a uno a reconocer una cosa, a estar convencido. Ahora nos dice el original griego, en el original. Ustedes saben que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿verdad? Bueno, la palabra certeza en el griego, en el original, es la palabra hupóstasis. Hupóstasis. ¿Qué significa la palabra hupóstasis? Bueno, es un compuesto de dos palabras que significa sentarse bajo. Sentarse bajo. O sea que es igual a soporte, a fundamento, a garantía, a sustancia, a título de propiedad. Eso es lo que significa la palabra certeza, que encontramos aquí, en Hebreos 11, cuando habla de fe. O sea que dice que la fe sería la hupóstasis. ¿Qué es la fe? La garantía, el fundamento, la sustancia, el título de propiedad. Es decir, que cuando tenés fe en que algo te pertenece, estás sabiendo que justamente tenés la garantía, el título de propiedad. Sos propietario, te pertenece. Eso es lo que significa certeza, te pertenece. Y la palabra fe, en el hebreo, es la palabra emuná. La palabra fe en hebreo es emuná, emuná. ¿Y qué significa? Firmeza, seguridad, fidelidad, veracidad. ¿Qué describen estas palabras? La esencia misma de Dios, porque Dios es fiel, es veraz. ¿Amén? Hay firmeza y seguridad en Él. Y dice, ahí está, Hebreos 12:2, que Jesús es el autor y consumador de la fe. Amén. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Es decir, ¿cómo podríamos parafrasearlo a lo que es fe? Yo les voy a leer esto. Fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre. Estamos hablando de que es Dios mismo, ¿no? La mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que opere y tenga dominio sobre esta dimensión natural en la que vivimos, de tiempo, espacio y materia. ¿Sí? Nosotros vivimos en la dimensión natural, hay dos, la natural y la sobrenatural. Pero la fe es la mente del Espíritu Santo revelada al hombre para que el hombre pueda operar y tener dominio. ¿Sobre qué? Sobre la dimensión natural en la que vive. Y les quiero leer cómo es la definición de esto que acabamos de leer, Hebreos 11:1, cómo es en el griego. ¿Sí? Ustedes, y en el inglés. Ustedes saben que aquellos que saben inglés son muy favorecidos y tienen una Biblia en inglés. Porque la versión en el inglés es la más parecida al griego. Es la más fiel. Y la versión, en el original, en el griego, dice al igual que en el inglés. Y escuchen bien, para los que no estuvieron, porque los del viernes ya se quedaron. Ayer estuve con algunos que ya estaban volando más o menos, la entendieron. Dice la definición de Hebreos 11:1. Ahora la fe es, vuelvo a repetir, ahora la fe es la realidad del fundamento donde la esperanza radica o se establece. Es la realidad de todo lo que existe y ejerce control y dominio sobre las cosas que no vemos. Pero fíjense qué dice, ahora la fe es. ¿Cuándo es la fe? Y acá entramos en el problema, ¿no? Porque para nosotros la fe, si no es hoy, será mañana. Ya el Señor me sanará. ¿Sí o no? La Escritura dice, ahora la fe es. Y la Biblia Amplificada tiene otra muy buena versión también. Y dice, ahora la fe es la garantía, otra vez, el título de propiedad, de las cosas que esperamos. Es la prueba de las cosas que no vemos y la convicción de su realidad. No lo veo, pero estoy convencido que es real. No lo veo, naturalmente, pero estoy convencido que es realidad. Que aquello que yo espero ahora es. ¿Qué problema, no? Aquello que espero, estoy convencido de que es real y es ahora. Ahora es la fe, no es mañana. La fe es la habilidad divina dada al hombre para traspasar, ¿no?, el ámbito natural, para que puedan entender esto. ¿Cuál es el conflicto del hombre? Que siempre lo hemos hablado y enseñado, que el hombre se conforma, ¿qué?, a lo natural. Hebreos 12:2 nos enseña la palabra del Señor y dice, no conforméis a este siglo. No tomes la forma del mundo, de lo que ves, de lo que pasa, de lo que sucede, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Necesitas transformar tu entendimiento para poder ver como Dios ve las cosas, para poder pensar como Dios las piensa. No como vos la pensás, de acuerdo al ámbito natural en donde vos te movés. ¿Se entiende? Ese es el conflicto. El hombre vive en la dimensión natural. Y la fe es espiritual. La fe no es emocional. La fe es espiritual. Y es justamente lo que el Señor nos dio para poder acceder y salir del ámbito natural al ámbito sobrenatural, donde Dios opera. Es decir, cuando el hombre estaba allí en el Edén con el Señor, no necesitaba, estaba en la gloria, no necesitaba de fe. Ahí estaba con el Señor, tenía acceso. El problema es que cuando el hombre por la desobediencia cae y es expulsado, sale de ese ambiente de gloria, de ese ambiente sobrenatural, y pasa a la dimensión natural. Y entonces Dios, ¿qué le tiene que dar? Le tiene que dar fe, para que pueda acceder a todo lo que ya Dios hizo para el hombre. ¿Cómo accedemos nosotros a tomar las cosas que ya sabemos que el Señor nos entregó? ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos para acceder a eso? La fe. El justo por fe vivirá. ¿Quiénes somos los justos? Los que hemos recibido, ¿no?, al Señor en nuestro corazón, por la sangre. Cristo nos hizo justos. Pero lo que tenemos es la fe. Es decir, vamos a ver esto. Les voy a leer. En el ámbito natural, ¿a qué está sujeto el ámbito natural? Al tiempo, a nuestros sentidos, a la materia, las cosas que vemos, que tocamos. Está sujeta al tiempo. El año empieza en enero, termina en diciembre. Estamos sujetos a eso. En cambio, en el ámbito sobrenatural, ¿cuál es el ámbito sobrenatural? Es el ámbito espiritual y eterno. Es el ámbito de Dios. Es donde Dios habita. Y Dios habita en un permanente ahora. Él no es pasado. Él no es futuro. Él es. Él habita en el ahora. Y si leemos Isaías 57:15, Isaías 57:15, dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. El que habita la eternidad. Ahí es, la eternidad es el hábitat de Dios. ¿Amén? O sea que la fe nos permite cruzar esa línea de lo natural a lo sobrenatural. Nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Entonces, la fe es ahora. Es decir, es el pasado y el futuro reunidos en el presente. Es el pasado, es el futuro reunidos en el presente, que es el hábitat de Dios. ¿Cómo se le presentó Dios a Moisés? Cuando Moisés dijo, ¿y quién les voy a decir que me mandó? ¿Qué les dijo? Éxodo 3:14, les dijo, yo soy el que soy. ¿Cómo se presentó? Yo soy presente, el ahora. Ese es nuestro Dios. ¿Amén? Se entiende ese punto, ¿no? Y siempre reflexiona en lo que decía Hebreos 12:2. Jesús es el autor y consumador de la fe. O sea que la fe es el ahora, el yo soy, el presente. Bueno, ¿cuál es una de las razones, dice acá, por lo cual justamente no vemos tantos milagros en la iglesia del Señor hoy en día, ¿no? Los milagros, las señales. Justamente, ¿por qué? Porque nosotros vivimos esperando que sucedan en el futuro. Seamos sinceros, a veces pasa. Bueno, si no me sana hoy, me sanará mañana, en algún momento me va a sanar. Pero siempre tenemos esa, ¿no? Esa de que si no es hoy, será mañana. No está la convicción de que es ahora. Siempre estamos razonándolo en que será. Y resulta que en la sanidad ya fue, porque el Señor ya me sanó. El pastor dijo hoy, ¿no? En la Santa Cena. Fue anulada el acta que decía que la enfermedad tenía lugar sobre mi vida. La enfermedad es ilegal ahora. Ya el Señor me hizo sano. Ya está hecho. Vamos a ver las cosas como Dios las ve. Vamos a ir a Isaías 46. Isaías 46. Porque para tener fe hay que ver las cosas como las ve el Señor. Y hay que razonarlas como las razona Él, no como las razona nuestra mente natural. Isaías 46, verso 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios ni hay semejante a mí. Y dice el verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio. Anuncio en el futuro, o sea, anuncio el futuro en el pasado. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Amén? O sea que el Señor dice, yo soy Dios. No hay nadie igual a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Es decir, Dios declara el final en el principio. ¿Cómo llegamos a la hora? Decíamos, ¿no? La vez pasada. La lógica humana nos dice que para llegar al final debemos empezar, ¿por qué? ¿No? Cuando te van a contar algo y dices, ay, no sé por dónde empezar. Empezar por el principio. La lógica te dice eso. Para llegar al final tenés que empezar por el principio. Esa es la lógica humana. Ahora, Dios primero termina algo antes de mostrarles al hombre cómo comenzó. Él lo termina primero y después muestra cómo comenzó. ¿Vieron que el Señor es diferente a nosotros? Opera diferente a nosotros, a nuestro razonamiento. Es decir, nada es en este mundo si antes no fue terminado por Dios. Dios lo terminó todo, después me lo mostró a mí. Todo lo que es ya fue hecho. ¿Amén? Dice, cuando la fe toca las cosas que no se ven, nos lleva a convertirlas en algo cierto y real para nosotros. Y eso no sucede en el futuro, sino que sucede en el ahora. De hecho, cuando el Señor hacía, ¿no?, andaba haciendo milagros, y decía, ¿qué quieren? La vista, recíbela. ¿Cuándo recibía la vista? ¿Cuándo era sanado? Ahora. Lo decía, si no es hoy, será mañana. Amén. Había fe ahí. Dice, si leemos la definición de fe de manera lógica, todavía hay algo que está por venir. Algo que no ha sucedido, que espera por el futuro. Pero en la eternidad de Dios ya lo hizo. Solo tenemos que apropiarnos. Es decir, si lo leímos humanamente, es la convicción de lo que se espera. Si lo vemos desde la óptica de Dios, Dios ya lo hizo. Yo lo tengo que tomar, ¿no? ¿Y cómo lo tomo? Por la fe. ¿Y la fe qué es? El título de propiedad. Es decir, que yo lo tengo, que me pertenece. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Tomarlo, porque no tiene que pasar. Ya pasó. No tiene que hacerse. Ya fue hecho. ¿Amén? Que el Señor haga un rompimiento en nuestra razón, que es el problema por el cual no podemos acceder. Es el problema por el cual nuestra fe muchas veces es endeble, ¿no? Y dice que Dios, en Romanos 12:3, dice que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. ¿Amén? A todos nos fue dada una medida de fe. No podemos decir, nadie le puede decir a Dios, no, no tengo fe. Porque dice la Escritura que a todos nos fue dada una medida de fe. Es decir, no tenemos excusa para no creer. El hombre se la pasa dudando, pero Dios no puede dudar. Y nosotros no tenemos excusa, porque tenemos esa medida de fe. Ahora bien, si vemos el ejemplo de Abraham, y vemos en Romanos 4:20, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué pasó con Abraham? Dios tuvo que fortalecer su fe, y es lo que hace con nosotros, hasta que se hace ese rompimiento y entendemos que la fe es ahora. Entonces, como nos cuesta entender, el Señor, ¿qué hace? Fortalece nuestra fe, la fortalece, como pasó con Abraham, ¿no? Que dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. ¿Por qué? Porque el Señor iba y le recordaba la palabra, la promesa. Y la palabra de Dios revelada es lo que hace que tu entendimiento se transforme a la manera de Dios. Porque como fue revelada, vos ya lo ves como Dios lo ve. Y tu fe crece. Y tu fe crece. Y tu medida aumenta. Y tu medida aumenta. Y llega en un momento en que aumentó tanto, ¡pum!, que llegó la hora. Y tomaste lo que ya fue hecho para que tomaras. Vino la revelación, vino la unción y vino la hora. Quizás les ha pasado en algunas veces, ¿no? Quizás uno tenga ese tipo de testimonio. Que creyó, creyó, creyó tanto que de repente cuando pasó dijo, ¿cómo fue? Yo creo que a veces, no sé, a Rode le habrá pasado lo mismo, ¿no? Cuando oraban por Pedro, que estaba en la cárcel y oraban, Señor, sácalo, hazlo libre. De repente Pedro golpea la puerta y ella ve que es Pedro y cierra la puerta y se va corriendo, ¡es Pedro! Y bueno, estaba orando para que saliera Pedro. Y él ahora llegó y Pedro cayó ahí. Sin duda estaban orando y orando y orando y orando convencidos. Y de repente se sorprendieron. Sin duda no pensaron que era tan fácil. Porque para Dios y para el Espíritu es sencillo. El problema pasa por cómo nosotros lo razonamos y cómo nosotros lo vemos. Pero dice que Abraham se fortaleció en fe. O sea, esa fe fue dinamitada. Y ahora vamos a ver otro pasaje, justamente en donde en Marcos 11:22, donde dice tened fe en Dios, pero que en el griego no es tened fe en Dios, sino tened la fe de Dios. Y ahí la cosa cambia. No es tener fe en Dios, es tener la fe de Dios. La fe de Jesús, el autor y la el consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Él es ahora. ¿Amén? Él es. Bien. Fíjense, ¿no? En el Romanos 4:21, también como el ejemplo de Abraham, dice que él, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido, es decir, llegó al convencimiento tal y a la medida tal de fe que cuando el Señor lo prueba y le pide a Abraham, le pide, perdón, a su hijo Isaac para ser sacrificado, no sé si ustedes recuerdan lo que dice allí en Génesis 22, ¿cuál es? La respuesta de Abraham en un momento dice, iremos, adoraremos y volveremos. No dice, iremos, adoraremos y volveré, porque se me quedó frito el Isaac ahí. No, no. Él estaba convencido de que Dios era poderoso para resucitarlo, si lo tenía que sacrificar, porque era el hijo de la promesa. Faltaban toda la descendencia a venir, todo lo que Dios le había prometido. La fe de Abraham fue fortalecida por la revelación, por el poder de Dios. Le fue necesario al Señor fortalecer esa fe para que cuando llegó en la hora de Dios, él creyera incondicionalmente en toda la promesa que Dios le había hecho sobre su hijo. ¿Amén? ¿Se entiende eso? Dice, yo noto esto, la palabra de Dios en nuestra boca es tal como es en la boca de Dios cuando tenemos fe. ¿Cuando tenemos qué? No. Porque a veces hablamos la palabra, pero yo no sé si les pasa, pero a veces uno siente como que no llegó al techo, como que no pasó nada. ¿Amén? Pero dice que la palabra de Dios en nuestra boca, es tal como si fuera en la boca de Dios cuando tenemos fe. Y yo explicaba el viernes el pasaje que está en Isaías 55:10-11, que no lo voy a leer porque para hacer el resumen, pero sí se los voy a decir, porque ese pasaje de Isaías 55:10-11 habla justamente de la palabra de Dios. Y el Señor dice que la palabra que Él envió no va a volver a mí vacía, sino que va a ser la obra para lo cual Él la envió. Si esa palabra no vuelve vacía y hace la obra, ¿por qué es? Porque es una palabra que tiene que fe, porque es como la palabra en la boca de Dios. Ustedes se pusieron a meditar eso, que dice que la palabra no vuelve a mí vacía. ¿Cómo hacemos para que la palabra de Dios vuelva? Algunos me miran como diciendo, no hablen los otros que ya saben. Alguno que no vino, se le ocurre, ¿cómo hacemos para que no vuelva vacía la palabra que nos mandó? ¿Y qué más? Es lo mismo. ¿Qué más? Hablar la palabra. La palabra que Él manda dice que no vuelve vacía, sino que hace la obra para lo cual Él la envió. Como decía el apóstol, creí, por lo cual hablé. La palabra de Dios revelada a mi espíritu con fe en mi boca hablada es la que produce lo que Dios dijo que iba a producir. Y para eso la mandó. Pero como yo le decía la vez pasada, ¿no? Muchas veces se nos dice que no escuche el diablo lo que Dios te dijo. Que no lo escuche. Y Dios te habla, te da una palabra rema en tu espíritu y vos te la guardas. Y no vuelve. Pero dice Dios, para que haga la obra no tiene que volver vacía. Mándamela con fe. Mándamela con poder. Declará lo que te dije que iba a pasar y vas a ver qué va a pasar. Decláralo. Y como el diablo sabe, te dice, te miente. Dice, no, no, porque él es el que te dice. No digas nada, no hables, porque el diablo se va a enterar y te va a hacer la vida imposible. Y entonces vos te lo guardas. Y el efecto ocurre cuando vos orás con autoridad, con fe, creyendo y declarando lo que Dios dijo que es, que ya fue para Dios. Y vos lo declarás y es hecho. Produce la obra para la cual la mandé, dice Dios. Amén. Él quiere que participemos. Así que no tengas miedo de eso. Y como aclaré la vez pasada, ¿no? La importancia de orar eso. Porque no tiene que ver con ir y contarle al pueblo lo que Dios te dijo. Tiene que ver con tu oración, con lo que vos orás y lo que vos declarás en fe. Porque a veces, uy, la pastora dijo que le tengo que decir a todo el mundo. No, sé sabio. Porque siempre hay un hermano bombero que viene y te dice, oh, ¿eso te dijo Dios? No se refiere a eso. Se refiere a que ores con autoridad, con fe, creyendo que esa palabra vuelva a Dios, llena, dinamitada, y va a hacer la obra para lo cual Dios la envió. ¿Amén? ¿Eso se entiende? Por eso dice Romanos 10, 17, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios revelada. Eso es lo que hace que mi fe crezca, que aumente. ¿O no les ha pasado eso? Que de repente leen un pasaje que lo leyeron quizás hace tiempo atrás y les es revelada otra cosa. Y usted dice, ¿cómo no me di cuenta? Si yo la otra vez lo leí y esto no lo había recibido. Se les reveló y tuvieron acceso a más cosas. ¿Amén? Su fe les creció. Pero hay, y de esto quería hablar, y lo vemos en la Escritura, vamos a ver distintos niveles de fe. Porque ahora vamos a ver esos niveles y qué es lo que obstaculiza la fe. Vamos a ver, por ejemplo, el primer ejemplo que está en Marcos 9, 19. Marcos 9, 19. Yo creo que nos vamos a identificar algunos. Por lo menos nos vamos a acordar quizás algunas cuestiones que por ahí vivimos y nos vamos a identificar. Marcos 9, versículo del 19 al 24. ¿Se acuerdan ese caso en que los discípulos no podían echar afuera el demonio del muchachito ese que trajo el padre, ¿no? Y hasta que al final se lo llevan a Jesús, porque los discípulos intentaban y no había caso. Vamos a leerlo. Vamos a leer unos versículos. El 19 dice, y respondiendo él, les dijo, respondiendo Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿Se lo imaginan a Jesús? Yo digo, a veces debe estar el Señor ahí arriba, ay Dios, ¿hasta cuándo este? Que no entiende cómo funciona la fe, ¿no? ¿Hasta cuándo? Menos mal que tiene la paciencia perfecta el Señor. Traédmelo, dijo el Señor. Ahora van a ver cómo es esto. Dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan al fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Resulta que todo me es posible. Pero si puedo creer. ¿Y qué contestó? Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda a mi incredulidad. Este es un ejemplo de fe inestable. Una fe que está ahí, ¿no? Jugando con la duda, con la incredulidad. Hoy creo, mañana no creo. Es una fe que está inestable. lo bueno de este hombre que le dice al Señor, creo, pero reconozco que a veces soy incrédulo, ayúdame. ¿Y cuántas veces nos pasó eso? ¿No? Que creemos, nos agarra una inyección de fe y estamos y creemos. Después pasa el tiempo, no pasa nada, o vemos, o llegamos a casa y está todo diferente a lo que recibimos en el culto, o recibimos orando, y es como que decimos, no, esto es imposible. Y Dios dice, todo es posible al que cree. Es decir, es una fe inestable. De a rato hay fe, de a rato hay duda. ¿Saben ustedes que la palabra incredulidad la encontramos en la Escritura de dos formas? La encontramos expresada como la palabra en griego apistía, que justamente la palabra incredulidad en el griego, que significa apistía, es esta palabra que está acá cuando este padre dice ayuda a mi incredulidad. Esa incredulidad es la palabra apistía en el griego. Y justamente esa palabra significa falta de fe, dudar. ¿Sí? Es una fe muy inestable porque está la duda ahí. Entonces, como que un segundo creemos, un minuto dudamos. ¿Amén? Y después hay otra palabra que también se utiliza a semejanza de incredulidad, y es la palabra apeiteia. Apeiteia. Pero esa palabra, que es un conjunto de dos, significa desobediencia y rebelión. La cosa va tomando otra forma. Vamos a ver Hebreos 3:19. Y acá vamos a entender esto. Hebreos 3:19. Viene relatando la Escritura acerca del pueblo de Dios en el desierto. Y aquellos que no entraron a la tierra prometida. Y fíjense que en Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Sí? Esa incredulidad ahí es la palabra apistía. Es decir, dice, no pudieron entrar a causa de esa incredulidad que tenían, de esa poca fe. ¿Vieron que el pueblo de repente creía, veía los milagros que el Señor hacía, de repente protestaba? De repente se rebelaba, me trajiste acá, Moisés, para que me muera de hambre. Quiero carne. Tenía la carne. Y así estaba. Quiero agua, ¿no? Entonces, ¿y cuándo entramos en la tierra prometida? O sea, estaban constantemente así. Cuando fue pasando el tiempo, ¿sí? Primero salían todos embanados, todos contentos, qué lindo salimos. Pero después llegó un momento que extraño la cebolla, extraño la carne, Moisés, ¿y qué pasa? ¿No? Ya entró apagarse esa fe, ya entraron a dudar, porque le dijeron, para eso nos trajiste acá, volvámonos a Egipto. O sea que allá ahí ya dudaron, dijeron, este Moisés entendió cualquier cosa. Y la cosa fue creciendo, porque luego, si vamos al capítulo 4, al versículo 6, dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Ahí encontramos la otra palabra, la que decíamos, apeiteia. El verso 11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Es decir, que pasaron de la duda, de la poca fe, de ese inicio de incredulidad, al pecado de la desobediencia. Miren qué peligrosa que es la incredulidad. Qué peligrosa que es la duda. Porque empieza a aparecer la duda. Le sigue la incredulidad que nos lleva a ¿qué? El peligro, a desobedecer, a pecar. ¿Por qué? Porque nos rebelamos, porque desobedecemos. y porque no creemos. Yo anoté aquí, ¿no? Esta desobediencia surge, como les decía recién, de la apistía, de esa falta de fe. Y dice, la apistía, miren esto, es un estado mental. Es un estado mental, porque ¿dónde dudo? En la mente, en el razonamiento. Empiezo a ver las cosas y cuestiono. Ahí empiezo a dudar. Entonces, ahí empieza esa falta de fe. Es un estado mental. Y dice, y la apeiteia, esta otra palabra, dice, es la expresión de ese estado mental, o sea, la desobediencia, el pecado. Es decir, tanto cuestiono, tanto dudo en mi razonamiento, que mi fe va menguando y termino desobedeciendo. ¿Cómo expreso después todo ese estado mental de duda? Desobedeciendo, porque me rebelo. ¿Nunca vieron en el caminar cristiano hijos de Dios que se han rebelado porque a mí Dios no me contestó? Esto no es para mí el Evangelio. Y se fueron al mundo. Sin duda, todo esto tuvo ese proceso. Fue atacada verazmente su fe a través de la duda, la incredulidad, y el resultado fue la desobediencia. Así le pasó a esa generación de Israel que no entró a la tierra prometida. Empezaron dudando, poca fe, terminaron desobedeciendo, rebelándose contra Dios. Amén. Así es como opera. Dice, Cristo afirmó que la incredulidad es el principal pecado acerca del cual el Espíritu iba a redarguir. Eso lo dice Juan 16, 9. Dice que el Espíritu Santo, ¿no?, iba a convencernos de pecado, de la incredulidad. Y dice que cualquiera de sus formas, la incredulidad es una afrenta a la verdad de Dios. Es decir, sí, si no creo, ¿a quién estoy ofendiendo? A Dios, que es la verdad. En cualquiera de las formas. O sea, es pecado. ¿Se pusieron a pensar eso? Por eso me encanta la reacción de este hombre que le dice a Jesús, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, porque estoy flaqueando y no quiero pecar. Y no quiero desobedecer, no quiero terminar rebelándome con vos porque no obtengo lo que vos decís que tengo y que me pertenece. ¿Cuántos cristianos terminan así? ¿Cómo? Si Dios dice que ya lo hizo, que pito, que flauta, que me pertenece. ¿Por qué no lo tengo? A mí no me lo dio. Ahí. Se enojan, se rebelan contra Dios. A ver. Estábamos viendo y decíamos que ellos no tenían fe. O sea, dice que no pudieron entrar a causa de la desobediencia. Es decir, que no tenían la fe necesaria y desobedecieron, ¿no? Qué interesante que es eso, porque ese es el resumen de lo que aconteció con el pueblo. No tuvieron la fe necesaria, tuvieron esa, como decíamos, esa pistía, esa poca fe, no tuvieron la fe necesaria. ¿Y en qué desencadenó eso? En que desobedecieran, se rebelaran y perdieran, ¿qué? La promesa. Entonces a veces perdemos lo que nos pertenece por desobediencia, porque empezamos a dudar y terminamos desobedeciendo a Dios, rebelándonos contra Él. ¿Por qué les enseño esto? Porque a veces decimos, ¿cómo que a mí la fe no me funciona? ¿No será que en algún punto algo está pasando? ¿Amén? Es para que nosotros meditemos y reflexionemos, porque el culpable, miren que nunca es el Señor, ¿eh? El pueblo pensó que sí, y desobedeció y se rebeló, Se perdió la promesa. Yo no me la quiero perder, ninguna. ¿Amén? Vamos a otro tipo de fe, Mateo 14, 31. Y este era el mismo Señor, ¿eh? Chequeando la fe de las personas. Mateo 14, 31. A ver, dice... Dice, ajá, Jesús anda sobre el mar. Ah, se pegaron un susto bárbaro aquí, ¿no? Los discípulos porque se armó la tormenta. Y dice que Jesús le dice aquí, en el 31, al momento, dice Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿A quién le dijo esto? A Pedro, cuando salió de la barca. ¿Se acuerdan? Pedro salió. Miren, tenía fe. Primero porque se atrevió a salir. Los otros dos, el resto, los 11, lo que menos podían hacer es reírse de Pedro cuando se hundió, porque ninguno de los 11 sacó la patita de adentro de la barca. Pedro dijo, si sos vos, Señor, llámame, yo voy. El Señor le dijo, ven, Pedro sacó la patita y empezó a caminar. ¿Tenía fe o no? O alguno de ustedes, y yo fuimos a caminar por el río así, yo no hice, agata con la plancha. Creyó, por eso caminó. Dijo, si sos vos, ¿no? Y eso parece como cuando nosotros estamos orando, Señor, si sos vos, si esto es tuyo, si vos me estás hablando, ¿no? Ahí vamos. Y Dios te dice, sí, soy yo, y vos te embalás y crees. Y de repente, ¿viste? Ves las olas que te vienen por acá de tormenta y decís, no, te pinchaste, ¿no? Pues sí, no, me parece que me equivoqué. No era Dios, le habrá hablado al otro, me confundí, fui yo, ¿no? Y empiezan todos los cuestionamientos. Pero el Señor se cayó ahí, ¿no? Pedro se empezó a hundir cuando vio la tormenta y el Señor le dijo algo, ¿no? Le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, venías bien y justo te venís a hundir. Tenés fe, Pedro, pero poca. Tenés que fortalecerla. Le falta un poquito más y caminamos juntos. ¿Cuántos quieren caminar sobre las aguas? Eso sí que habla de un Dios sobrenatural que nos hace caminar sobre las aguas. Amén. Sobre la adversidad. Ahí Mateo 15, 28. Recién vimos una fe inestable, ahora una poca fe, y ahora vamos a ver otra fe. 15, 28. La fe de la mujer cananea. Cuando le dice hasta los perrillos, Señor, comen de las migajas, ¿no? No importa que yo no sea del pueblo tuyo, pero extendé tu mano, ¿no? Ten misericordia, sana a mi hija. Y dice que Jesús le dice, entonces Jesús respondiendo dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ay, qué lindo que el Señor diga, qué grande que es tu fe. Ya se asemeja mal grano de mostaza, ¿no? Vieron que dijimos, el grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler. Y nosotros a veces no tenemos ni la cuarta parte. Yo creo que cuando Jesús te dice, grande es tu fe, ahí estamos más pareciditos, ¿no? A ese granito. Pero el mismo Señor le dice, grande es tu fe. Porque mirá que se la hizo el Señor, ¿viste? Porque parecía como que, ¿viste? No le quería hacer el milagro. No le daba bolilla, ¿no? Y después le dijo, no, pero yo vine a los hijos, ¿no? Y esta mujer insistí. Estaba convencida de que se llevaba el milagro ahora. Y se lo llevó, le dijo, se ha hecho, como vos querés. Cuando llegó la hija estaba sana. Estaba convencida. Cuando estás convencido, estás terco. Pero lo crees y que no te vengan a decir lo contrario. Y te lo llevas. Y te lo llevas. Pero no importa los obstáculos. No importa que no sienta la presencia de Dios. Porque Jesús no le daba bolilla a esta mujer. Y si hubiera pensado eso, dice, ah, bueno, si no me quiere hacer el milagro, ¿quién se piensa que es después de todo? Voy a ver si lo consigo por otro lado. ¿No? No. ¿Cuántas veces? Perseveramos hasta ahí. Por ahí llegamos, ¿no? Y supónganse, quizás a muchos le ha pasado, van a un lugar, una cruzada, un evento, lo que sea, saben que, no sé, algo les dice, este es el día de tu milagro. Y llegan y el ujier los trata mal. Ah, si Dios me quiere hacer el milagro, que me lo haga en mi casa. Te lo perdiste. No sos como esta mujer. Esta mujer lo persiguió, lo pelló. Yo dije, yo de acá no me voy hasta que me lo da, porque me lo va a dar. Y se lo dio. Pero no somos muchas veces así. No tenemos una gran fe. Enseguida lo acomodamos. Y bueno. ¿Amén? Otro ejemplo. el pastor dice, vamos a hacer unción de aceite por los enfermos en el culto del domingo. Vienen todos, ¿no? Con fe, unción de aceite, dijo el pastor, ¿no? Y el pastor agarra, los llama adelante y le dice a cualquier hermanito, vení, hacele unción de aceite. Y el hermanito me va a hacer unción de aceite, yo vine para que me unja el pastor, porque el ungido, ¿vio? No te llevas al milagro. ¿Sabes por qué? Porque la familiaridad te mató el milagro, te mató la fe. Así como Jesús no pudo hacer en Nazaret milagros. Dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad. Claro, porque ese día te dijo el carpintero, va a hacer algo por mí. Era familiar. Y eso pasa. Cuando entramos en la familiaridad, es el hermanito, es el líder, ¿no? ¿Cómo me va a sanar? Sí, te va a sanar, porque Dios dijo. Es para que todo aquel que crea impondrá las manos. Y si el pastor llama a cualquiera, ¿no? Y le da la autoridad y en el nombre de Jesús, y cree la persona, te va a orar y te va a sanar. Y resulta que vos no te llevaste el milagro porque vos dijiste, ay, no, el pastor no fue. Fue Pedrito. Y después estás 2 meses, ay, Señor, no me sanaste. Sí, yo te sané hace 2000 años. Y cuando lo tuviste que ir a buscar hace 2 meses atrás, estaba Pedrito y no lo agarraste. Jorobate. ¿Tuvo la culpa el Señor? No. Tuvo la culpa tu familiaridad. Otra fe, la última. Mateo 8, 5. Y acá te quiero ver, ¿eh? Hasta Jesús se sorprendió. ¿Cuántos quieren que Jesús se sorprenda de la fe que tenemos? Oh, qué lindo sorprender al maestro, ¿no? Dejarlo así con la boca abierta, ¿no? Porque siempre nos sorprende él. Te digo, Señor, ayúdanos. Mateo 8, les dije, 8, 5. ¿Se acuerdan de esta historia, no? El centurión, la tenía clara. Vos sabés de eso, Domingo. Vos sabés de eso. Tendremos que aprender un poco. ¿Va a venir vos a dar una clase un día de esto? ¿Nos vas a enseñar sobre autoridad y todo eso? Entonces ahí lo llevamos a lo espiritual también y vamos a entender cómo funciona. Ya se me ocurrió, ¿eh? Pastor, vamos a anotarlo. Eso va a estar bueno. Verso 5 dice, entrando Jesús en Capernaú, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. De todo tenía, la enfermedad y los demonios. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré, le dijo el Señor, ¿eh? Qué bárbaro. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Yo creo que Jesús se quedó con la boca abierta, como diciendo, no, la tiene clara. Y dijo a los que le seguían, ¿no? Jesús lo escuchó y hizo, ¡oh! Y le dijo a los que lo seguían, ¿no? De cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni en Israel encontré tanta fe. Estaba embobado el Señor. Maravillado. Ni en los discípulos, claro, porque ni en Israel encontré, dijo, estaba luchando con el Pedro que la creía, no la creía, imagínate, ¿no? Con los otros no podían sacar el demonio afuera. Y este viene y dice, no, Señor, ¿para qué va a venir a esta casa? Yo soy hombre de autoridad, yo sé que si a este le digo, anda para allá, va, y si vení, vení. Entonces le dijo Jesús, decí la palabra nada más y mi siervo sanará. Y dice que desde aquella hora él siervo fue sanado. Esta sí que era una fe extraordinaria, diría yo. Pero porque él tenía claro los conceptos de autoridad. Y él reconocía la autoridad de Jesús. Entonces dijo, yo soy un hombre humano que tengo autoridad, que le digo a este, hace, deja de hacer y lo hace. Con la autoridad que tiene el Hijo de Dios, decí nomás que sea sano y ya va a ser sano. Decí nomás, ¿cuántas veces el Señor nos dice? Y nosotros, ay, si no me agarra el tucutucu, si no me agarra el yaca yaca, si no lloro, si no me río, no pasó nada. Chucu chucu, chiquitito, no le agarró nada, ¿eh? Él dijo, decí la palabra y ya está. Y el Señor nos dice la palabra, y nos dice la palabra. Y nosotros tenemos que sentir algo. Entonces, cuando estamos en estos, en estas pruebas de fe, como en el 90% de los casos no sentimos nada, se pinchó la fe. Y el Señor nos dice, que venga el centurión. Cuando alguno ande medio así, lo vamos a mandar a Mingo para que vaya, que sabe sobre él. Autoridad y palabra, para que le dé la palabra, porque por ahí, ahí, ¿no? Viene con autoridad y dice, no, no, se sacó de la cabeza, ¿no? Como diciendo, no, tengo que creerlo. Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos. Y este es el problema, lo vimos el viernes. Dice, por la fe entendemos. ¿Qué quiere decir? Que primero creo, después entiendo. Primero creo, después entiendo. Por la fe entendemos. Pero nosotros decimos, no. Explícame a ver, Señor, cómo va a ser esto, porque no entiendo. Y la fe no se razona. La fe no se puede razonar, es espiritual. Es Dios mismo, a Dios no lo podés razonar. Entonces, si vos querés tener la fe de Dios, tenés que desconectar tus pensamientos, tu mente, tu manera de razonar, porque si lo razonás a tu forma, la fe no te va a funcionar. Entonces, encima Dios te pide las cosas bien locas, bien raras, ¿no? Le dice a Moisés, perdón, a Noé, haceme un arca que va a llover. Jamás había llovido. Tenía que hacer un arca, no sabía ni cómo hacerla. Así que el Señor le tuvo que decir cómo hacerla. Encima tenía que meter los bichos. Una parejita de cada especie. Estaría preguntando si se comen. El león se va a comer el ciervo. ¿Usted se imagina si se hubiera puesto a razonar este hombre? Todavía estamos esperando que haga el arca. Por la fe, entendemos. Obedeció. Creyó y obedeció. Se puso a razonar. ¿Cómo va a ser todo esto? ¿Cómo lo voy a contener? ¿Cómo lo voy a...? No. Por la fe entendemos. Y después entendió que era de Dios, que era un propósito de Dios. ¿Amén? ¿Qué lucha que tenemos? ¿Qué es lo que quiebra entonces? ¿Qué es lo que obstaculiza la fe? Y con esto termino. Cuatro cosas. Primero, la incredulidad. Es todo lo que estuvimos hablando recién, ¿no? La incredulidad es el primer obstáculo para la fe. Es decir, esa poca fe, esa falta de fe, esa duda que termina con la incredulidad. Eso obstaculiza la fe, el ahora de Dios. Segundo, el razonamiento. Lo que les acabo de decir, Hebreos 11:3, que dice, por la fe entendemos. Amén. Nuestro razonamiento, decíamos Romanos 12:2, transformaos. No te conformes, no razones por lo que ves, por lo que sentís, por lo que te dice la economía que se viene a pique. No razones, no te conformes, transformate. ¿Qué dice Dios? Que Él te va a suplir, que Él es tu proveedor, que Él es Jehová Jiré. Transforma. Pensa como Dios piensa. ¿Amén? Hablando de eso, esto se los había mencionado, Filipenses 4:8, vieron que el Señor allí empieza a relatar, ¿no? Y dice, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, ¿no? Enumera todas las cosas. Y a lo último que dice, en esto pensad. ¿Vieron? En esto pensad, dice. ¿Qué significa eso? En esto pensad, ¿qué significa? Que vos decidís qué es lo que querés pensar. Si entienden esto, van a andar por un camino de victoria. Ustedes son los que determinan qué es lo que quieren pensar. Porque si no, el Señor hubiese dicho, en esto pensad. Es decir, vos tenés control sobre tus pensamientos. Te dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, cuando viene un pensamiento de duda o de algo que no proviene de Dios, vos le decís, te echo fuera en el nombre de Jesús, te llevo cautivo a la obediencia de Cristo, porque Cristo dice esto. Pero vos lo tenés que hacer. Ya el Señor me va a cambiar los pensamientos. No, vos decidís. Él ya te dio el poder. ¿A quién le crees? Vos tenés que decidirlo. ¿Amén? Tercero, los sentimientos. Otro obstáculo para la fe. Dice en Gálatas 6:9 que a su tiempo, dice, cegaremos si no desmayamos. ¿Amén? Y dice en Mateo 14:27, allí donde habíamos leído lo que el Señor le dijo en un momento, le dijo, fíjense que le dijo a los discípulos, tened ánimo, no temáis. Fíjense a dónde apuntó el Señor, tened ánimo, no temáis. Es decir, ¿a dónde apuntó? Al desánimo. Al desánimo. ¿Qué es lo que hace que la fe flaquee? ¿Qué hace el enemigo? Te viene a desanimar, ¿no? Viene y te dice, ¿viste? No pasa nada. Sí, tenés razón, ¿no? Ya me cansé, ayuné, oré, decreté, recontas de que tres. Hice cadenas de ayuno, de oración, llamé a todas las iglesias. No, te desanimás. Entonces el Señor apuntó a los sentimientos, porque la fe no es por lo que vos sentís. No es por lo que vos ves en lo natural. No es por lo que vos razonás. ¿Esto es lógico o no es lógico? Si no es lógico, seguro es de Dios. Porque para la lógica nuestra, no puede ser. ¿Amén? Te desanima el enemigo. Y eso es lo primero, porque uno vemos a hermanos que les da por ahí, ¿no? Sobre todo cuando están en esas pruebas. Lo primero que te gana es eso, el desánimo. Te viene a pinchar. Te quita el ánimo. Te quita las fuerzas, las ganas, porque te muestra que todo está cero, que no pasa nada. Entonces el Señor le dice, ten ánimo. No teman. Porque después del desánimo, ¿qué viene? El temor. ¿Y el temor qué es? Lo opuesto a la fe. El temor es lo opuesto a la fe. Eso que temí, dijo Job, me sobrevino. Tenía miedo de perder toda la bendición de Dios. Perdió todo. El temor funciona exactamente igual que la fe, pero negativo. Eso malo que vos temés, que te puede venir, te viene. Vos le abrís la puerta. Entonces el Señor dijo, ten ánimo. Trabajó en el ánimo, le dio palabra para que se levante. No teman, ¿no? Soy yo, estoy yo acá. Y fíjense, ¿no? Lo último, el número 4, que obstaculiza la fe, son los hechos, las circunstancias que te rodean. La realidad que te rodea. ¿Por qué? Porque quizás todo lo que ves es contrario a lo que Dios te dice. ¿Sí? Es así. Porque ves todo negativo. Estás con el ojo así, ¿no? Hinchado, y resulta que el Señor te dice, yo ya te sané. Qué lindo que quedé. Porque es terrible, ¿no? Yo a veces me pongo, ¿no?, a pensar las cosas. Digo, ay, Señor, qué paciencia que nos tenés, ¿no? Porque es ese constante decirle al Señor, ¿no? ¿Estás seguro? Parece que le estamos diciendo. Porque yo no lo veo. No lo veo ni lo siento, ni lo pienso, ¿no? Entonces yo les contaba a los hermanos la vez pasada que justamente el Señor en cierta oportunidad me mostró esto hace poco atrás, ¿no? La importancia de nuestro pensamiento. Porque lo que hace que la fe decaiga y no podamos vivir en ese, la fe es ahora, porque es ahora, porque Dios ya lo hizo y solo lo tengo que tomar y me dio la fe para que lo tome y lo baje de lo sobrenatural a lo natural. Y nuestro problema, en el 80% de los casos, está en la razón, en los pensamientos. Ahí trabaja el enemigo, ¿no? Porque hacemos todo. Creemos, oramos, pasamos por todo, ¿vieron? Primero clamamos, ayunamos, por ahí sentimos, ya Dios nos dijo, ya te lo di. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Hay que agradecer, ¿no? Entonces, ya lo hizo, agradecemos, gloria a Dios. Y después, como agradecemos, declaramos, el Señor ya lo hizo, que esto, que pito, que ya, ¿no? Y declaramos, y declaramos, y declaramos, y declaramos, y en la declaración de repente decimos, ¡sí! No pasó nada, y ahí venimos. A mí esto no me funciona. Esto no es para mí. Mentira del diablo. Y vos le crees, ¿sí? ¿Qué es lo que no fue para vos? El momento que razonaste. Justamente el momento que vos razonaste y dijiste, esto no es para mí. Ahí el razonamiento te hizo dudar. Cuando hay fe y hay convicción, no es por lo que vos ves y no es por lo que vos sentís. Entonces yo les contaba a los hermanos una prueba que me tocó pasar, terrible, horrible, la realidad era espeluznante, de terror, ¿no? Pero estuve 40 días diciendo lo que Dios me dijo. Y todos los días Dios me decía. Y el que me enfrentaba me decía todo lo contrario. Y yo le decía lo que Dios decía. Y una y dos, ¿no? Y el Señor la vez pasada me decía, ¿vos te diste cuenta que tuviste 40 días creyendo como loca? Porque no te cabía nada que te dijeran lo contrario. No importa que la realidad te diga. En ningún momento dudaste. Y viste cómo funcionó. Y yo dije, Señor, tenés razón. Y estaba pasando por otra prueba de fe, y entonces dije, Señor, perdóname, porque realmente razoné y dudé. Y por eso no lo obtuve, bicho malo. Me pasó como a los apóstoles, vieron que en la primera multiplicación no aprendieron nada, porque cuando después tuvo que multiplicar los peces y los panes, ¿no?, para darle a la gente, cuando no tenía para comer, otra vez fueron a Jesús y le dijimos, no tengo nada. Y Jesús dijo, pero ¿no se acuerdan lo que hicimos? Agarrá lo que tenés y ya saben cómo funciona esto. No habían aprendido nada la primera vez. A mí me pasó lo mismo. Entonces, como Jesús me dijo, pero ¿no aprendiste? La otra vez encima vos te funcionó y no aprendiste, te olvidaste. Te quiero llevar a otro nivel. Entonces, empezá por la victoria que tuviste y vas a ver lo que yo te voy a revelar ahora. ¿Amén? Pero funciona. Pero desconectá la cabeza. Transforma tus pensamientos a la manera de Dios, de lo que Dios quiere, y entender que, como dice la Escritura, ahora es la fe el título de garantía de lo que te pertenece. Es ahora, porque Dios ya lo hizo. Amén. Lo tenés que arrebatar. ¿Cuántos se atreven a arrebatarlo? Algunos sí, otros están ahí, están peleando con la pistilla todavía. Pero vamos a hacer como hizo ese varón. Señor, ayuda a mi incredulidad. Porque Dios va a ir en tu ayuda. Así que vamos a ponernos de pie. Vamos.